a toda la familia. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Y amigas, qué alegría estar nuevamente en vuestros hogares como todos los días a esta hora para seguir estudiando temas referentes a lo que es la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, tratamiento y prevención de las enfermedades que el ser humano padece. Hoy hablaremos acerca de una patología llamada ceguera o pérdida de la visión. Vamos a ver en qué consiste esta enfermedad, cómo se previene y cómo se trata. Todo, por cierto, desde el punto de vista de la medicina natural alternativa. Esta parte de la programación llegará a ustedes gracias a Clorofila, producto natural de Laboratorios Luz Alfa. La clorofila es un tipo de pigmento vegetal que se encarga de absorber la luz durante la fotosíntesis. Pero las plantas no son los únicos representantes del planeta que no podrían existir sin esta sustancia. La clorofila también es esencial para los humanos. Resulta que sirve como un remedio natural para la prevención del cáncer, bloquear el trabajo de los carcinógenos en el cuerpo y proteger el ADN de la degeneración causada por las toxinas. La clorofila es una molécula que se encuentra en los cloroplastos de las plantas y les da ese color característico, ¿no?, que es verde. La estructura química de esta sustancia es un anillo de porfirina. Está caracterizada, hace que la clorofila sea similar al hemo, o sea, la hemoglobina, que se encuentra en la hemoglobina. La única diferencia es que en la parte central del hemo hay un átomo de hierro y en el centro de la clorofila hay magnesio. Eso es lo que diferencia en la coloración. La clorofila pasó a llamarse la sangre de las plantas verdes. Se encuentra en todas las plantas, incluidas algunas verduras, algas e incluso bacterias. Y si la clorofila es una sustancia exclusivamente natural, entonces la clorofilina es una mezcla semisintética producida en laboratorio. Su otro nombre es clorofila líquida. Es un excelente producto, especialmente muy rico en vitamina A, vitamina C, vitamina A, vitamina K y betacarotenos. Además, contiene minerales como el magnesio, el hierro, el potasio, calcio y complejos de ácidos grasos esenciales. Excelente para tratar o prevenir el cáncer, desintoxica el hígado, acelera la cicatrización de heridas, mejora la digestión, protege la piel, desintoxica la sangre, antiinflamatorio en caso de artritis, artrosis, ralentiza el proceso de envejecimiento. Clorofila es un producto natural del laboratorio Luz Alfa que se consume 2 cucharas juntamente con los alimentos. Clorofila del laboratorio Luz Alfa lo puede adquirir en cualquier distribuidor de producto natural Luz Alfa a nivel nacional. Gracias al auspicio de este producto vamos a aprender acerca de este mal, pérdida de la visión. La ceguera es la falta de visión. También se puede referir a la pérdida de la visión que no se puede corregir con lentes convencionales o con lentes de contacto. La ceguera parcial significa que usted tiene una visión muy limitada. La ceguera completa significa que usted no puede ver nada y no ve la luz. La mayoría de las personas que emplean el término ceguera quiere decir ceguera completa. Las personas con una visión inferior a 20/200, incluso con gafas o lentes de contacto, se consideran legalmente ciegas en la mayoría de los Estados Unidos. La pérdida de la visión se refiere a la pérdida parcial o completa de la visión. Tal pérdida puede suceder de manera repentina o con el paso del tiempo. Algunos tipos de pérdida de la visión nunca llevan a una ceguera completa. Así que vamos a estudiar sobre este punto acerca de la ceguera o la pérdida de la visión. Para ello, pues vamos a profundizarnos un poquito más y entender que los ojos, que es una membrana, es un órgano, por cierto, que tiene muchas partes. En este caso, la conjuntiva, ¿no?, que es una membrana pequeña que cubre la superficie posterior de cada párpado. También ayuda a lubricar el globo ocular, produciendo mucosidad y lágrimas, aunque estas en su cantidad menos que las glándulas lacrimales. Eso es una conjuntiva. También debemos entender que nuestros ojos son órganos muy importantes. Por ejemplo, la córnea es la cubierta transparente que continúa a la esclerótida. Su córnea es la capa externa del ojo, la córnea, que es como un vidrio grueso, ¿no? Ayuda a proteger el ojo de los gérmenes, polvos, y también ayuda a enfocar lo que uno está viendo, ¿no? Así que hay que tener bastante cuidado con nuestros ojos. También está la esclerótica. La esclerótica es la parte exterior blanca de los ojos. Alrededor del iris, toda esa parte blanca es la esclerótica. Es un tejido fuerte, fibroso, que se extiende desde la córnea hasta el nervio óptico en la parte posterior de los ojos. También está la úvea. La úvea es la capa media del ojo, debajo de la parte blanca. De este, o sea, de la esclerótica, y consta del iris, el cuerpo ciliar, y controla justamente adaptarse a los diferentes niveles de luz, adaptarse a la diferente distancia de los objetos. Eso es lo que hace la úvea. También está el cristalino. Su propósito principal consiste en permitir enfocar objetos situados a diferentes distancias. En otra palabra, es la lupa de nuestros ojos, el cristalino. También tiene la capacidad para refractar la luz, ayudando a la córnea a formar las imágenes sobre la retina. En realidad nosotros no vemos con los ojos, ¿no? Vemos con la retina. Y ni siquiera con la retina, vemos con el cerebro. es tremendo, es una maravilla este órgano llamado ojo. También está el humor vítreo. El humor vítreo. Las cuatro quintas posteriores del globo ocular, desde el cristalino hasta la retina, forma el cuerpo vítreo, lleno de una sustancia transparente y gelatinosa. Ese líquido, cuando se daña, es donde uno va perdiendo la visión. Se vuelve espesa. Bueno, de tanto colesterol elevado, de tanto triglicérido elevado, ácido úrico, urea, creatinina, cadaverina, gaseosas, aceite quemados, colorantes, agua, todo eso circula en el humor vítreo. Todo eso circula en este líquido, que es espeso, gelatinoso, es transparente, por cierto. Allí está ese líquido. Y cuando ese líquido se va dañando, la luz que pasa, ¿no?, por el iris, por el agujerito, por la pupila, que va a ir hasta la parte posterior, ¿no?, de nuestros ojos, ¿no?, a la retina, esa luz que pasa por la pupila llega a la parte, a la retina, y cuando este humor vítreo está espeso, la luz ya no llega adecuadamente y la persona empieza a ver medio borroso. La retina es la capa del tejido sensible a la luz que se encuentra en la parte posterior interna del ojo. Imagínate el iris, la pupila, que es un agujerito por donde pasa la luz. Esa luz tiene que llegar hasta la retina. Y en la retina, pues hay organelas muy, muy importantes que justamente van a dar la forma a lo que tú estás viendo. Y actúa como la película en una cámara de las imágenes pasan a través del cristalino del ojo y se enfocan en la retina. La retina convierte luego estas imágenes en señales eléctricas y las envía al cerebro a través del nervio óptico, y ahí es donde vemos. ¡Ah, qué tremendo es nuestra visión! La fisiología, la fisiopatología con la cual están hechas es una maravilla. Ahora, cuando hablamos de la vía óptica, estamos hablando que los ojos tienen un nervio óptico. O sea, los dos ojos, esos globos oculares que tenemos, están conectados gracias al nervio óptico. Ya, esos dos se unen y forman el quiasma óptico. Luego se separan y ahí estamos el tracto óptico y luego el cuerpo geniculado lateral y las radiaciones ópticas. También, cuando uno ve cualquier cosa, pues hay mecanismos. Tenemos fotorreceptores. Son bastones. Imagínate un bastón grande, pero a nivel microscópico. Discriminan el color blanco y negro, los bastones. Los conos, que también está en la retina, ¿no?, discriminan los colores, visión de todos los colores, a excepción de blanco y negro. Ambos, tanto los bastones como los conos, son células delgadas, elongadas, llenas de mitocondrias de un solo cilio. Ya, también está la parte plasmática del segmento externo, está plegada en forma ajustada para formar discos membranosos, que son los basilios, o formas cónicas, que son los conos, que contiene justamente en la parte posterior de la retina. También están las células pigmentarias, fagocitan las células que también no se van descamando. Si este proceso se altera, se produce la retinitis pigmentaria, donde el blanco y los ojos se ven de colores, no por cierto blanco, ¿no?, sino de otros colores. También está lo que es los bastones, que son la fotorrecepción implica la traducción de energía lumínica, o sea, de luz, en un potencial iónico, en la cual se altera el bastón. La luz ingresa al ojo para producir la descomposición del pigmento visual. Eso es la radopsina en el bastón. La radopsina, opsina y retina, derivada de la vitamina A. De ahí la importancia para que esta retina trabaje bien, recepcione bien los colores, blanco, negro o colores, diversos colores, pues la rodopsina, que es un derivado de la vitamina A, es muy importante el consumo justamente de esta vitamina para evitar la ceguera con el tiempo. Aquí en el centro hemos dicho que tenemos la clorofila, muy muy rico en vitamina A y por cierto otros elementos más. También durante la estimulación lumínica, o sea, cuando tú ves algo y que traspasa, ¿no?, la retina, el iris, traspasa la luz por en medio, se divide en dos componentes, opsina y retinal, que en conclusión es la vitamina A. Durante la oscuridad total, la rodopsina se reconstituye en vitamina A retinal y se combina con la opsina para producir rodopsina. Para adaptarse a la oscuridad, la síntesis de retinal a partir de la vitamina A, que es la rodopsina, que captura la energía lumínica. Mucha importancia de la vitamina A para evitar justamente esto de la ceguera total o parcial. En realidad, lo de la ceguera es por falta de nutrientes para estos órganos tan finitos que tenemos dentro de nuestros ojos, ¿no? Órganos son muy, muy finos, muy especializados y que necesitan pues su nutriente adecuado. Y su nutriente exclusiva, principal de los ojos, la vitamina A. Y la clorofila lo tiene en buena cantidad. También los conos y sensibilidad a los colores. Los conos captan la longitud de onda de la luz para discriminar justamente los colores. Eso se llama visión fotópica. Estos no pueden adaptarse a la oscuridad como los bastones. Los conos solamente es para ver colores, pero no blanco y negro, oscuridad o luz. Las mutaciones del cromosoma X pueden producir ceguera congénita a los colores en el 8% de varones. No tiene alteración de la agudeza visual, solo la discriminación a los colores alterados, ¿no? Y para ello, no sé si alguna vez te han tomado examen con una lámina, una cartulina donde hay un dibujo de colores en puntos, puros puntos, puros puntos, pero dentro de ahí hay un color y hay un número, hay un número. A esa lámina le llaman la lámina de Ishihara. Objetivo es para distinguir, ¿no?, y ver si tus ojos, o sea, tienes algo congénito donde no discriminas colores, o sea, no ves colores, solamente ves blanco y negro, o de repente no ves el verde o no ves el anaranjado. A pesar de que está ahí, la gente común y corriente lo ve, pero tú no. Ese es el problema, ¿no?, de lo que es este, los colores, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Cuando hay esas mutaciones del cromosoma X, puede haber una ceguera a los colores. Ya no es que sea ciego, sino a los colores. Hay varios, ¿no? A veces en ese objeto que te enseñan hay colores. Que repito, que una persona que tiene esa alteración cromosómica de nacimiento no puede ver esos colores. Existe en la naturaleza, pero él no puede distinguir. Por ejemplo, el daltonismo es ligado al cromosoma X, debería realizarse únicamente en varones. Por lo general, los defectos adquiridos de la visión cromática se deben a enfermedad de la mácula o del nervio óptico. Dentro de las causas están neuritis óptica y el infarto del lóbulo occipital. Cuando se daña el lóbulo occipital o hay una neuritis óptica, entonces hay esa degeneración, ¿no?, para poder distinguir entre los colores. cuando vemos IA referente a cómo una persona ve, está la física de la refracción, física de enfoque, física de profundidad de ojo. La refracción de la luz viaja, sabemos, a 300.000 km por segundo en el aire, pero con lentitud cuando atraviesa sólidos y líquidos. La luz, estamos hablando de la velocidad de la luz. Y prácticamente lo que hace el ojo es encajar en la retina la luz. Y todos los colores que tú conoces son rayos de luz. Y eso es lo que vemos en los ojos. ¿Ya? El índice de refracción de una sustancia transparente es el cociente de velocidad de luz en el aire y velocidad de luz en este medio. También, cuando hablamos de esto, es muy importante el tener en cuenta muchos datos, ¿no? Una lente convexa concentra los rayos de luz y una lente cóncava dispersa los rayos de luz. Entonces, cuanto más amplia sea la desviación de los rayos luminosos por una lente, entonces su efecto será mucho mejor. Una lente esférica converge los rayos de luz paralelos a un punto focal a un metro de lente. Si es capaz de desviarlo el doble a 2 de luz, converge a 0.5 metros de distancia. Cuando uno ve las cosas, también está lo que se llama la acomodación. Ahora, en cuanto a la refracción, los defectos de refracción suelen instaurarse de manera gradual y se mantiene estable después de la mayoría de edad. También es muy importante a tener en cuenta, ¿no?, la agudeza visual. No sé si alguna vez te han tomado examen con letras en la pared y tú tienes que ver y leerlo, ¿no? Empieza con una distancia de 6 metros, se encuentra con la carta de Schneggin, ¿no? Existe una versión a escala más cómoda de la Rosenbaum, ¿no?, que se coloca a 36 centímetros del paciente. Todas las personas deben ser capaces de leer la línea 6-6, ¿no?, de 6 metros con cada uno, con cada ojo, a 6 metros de distancia. Si no hay esto, entonces pues está uno perdiendo la visión. Generalmente las pupilas de una persona tienen una apariencia simétrica, pero en ciertos casos el tamaño de las pupilas pueden variar. En ocasiones un tamaño de pupilas diferente es hereditario y no existe ningún trastorno subyacente. También hay que tener en cuenta que la triada de la miosis, ptosis, hiposolateral y anhidrosis, a veces la causa de este síndrome de Horner se llama, es una deficiencia circulatoria del tallo encefálico. Miren desde dónde viene, ¿no? El tallo encefálico, la disección carotidia y una neoplasia que comprime la cadena simpática. Ahí aparece el síndrome de Homer. También los movimientos oculares y la alineación. El alineamiento ocular se puede examinar colocando una linterna de bolsillo delante del enfermo a una distancia aproximada de un metro. Si la orientación de los ojos sigue la línea corneal, quedaría demostrado que estén óptimas condiciones esos ojos. También está la estereopsia. La agudeza estereóptica se evalúa presentando objetos con una disparidad retiniana de forma separada para cada ojo con imágenes polarizadas. Las pruebas más utilizadas en la consulta miden un conjunto de umbrales de entre 800 y 40, ¿no?, centímetros. La agudeza normal es de 40. Si un paciente alcanza este nivel, si agudeza, se puede afirmar que sus ojos tienen alineamiento ortotrópico. La visión cromática. Las personas afectadas no son en realidad ciegas para los colores. Se diferencia de los sujetos normales en la manera de percibir el color y de combinar las luces monocromáticas primarias que corresponden pues a un color determinado. También es muy importante la visión cromática, ¿no? Son tricromatismo anómala, poseen los tres tipos de conos, pero la mutación es uno de los pigmentos, por lo general el rojo o el verde, causa un desplazamiento en la sensibilidad espectral máxima y altera el porcentaje de colores primarios. También debemos de entender que hay un dato muy importante: la hemetropía, los rayos paralelos del infinito son enfocados perfectamente. La ametropía es cualquier variación del estado refractivo ocular ideal. Un ojo amétrope sin acomodar no forma la imagen de un punto en el infinito sobre la retina, y recíprocamente su punto de retorno es alterado. La ametropía se clasifica en esféricas, en este caso viene la miopía, hipermiopías y el astigmatismo. La miopía, cuando hay miopía, ¿no?, el globo ocular es demasiado largo y los rayos luminosos inciden en un punto focal situado de la retina. Los objetos cercanos se ven con claridad, pero para distinguir los remotos es necesario un lente divergente. También cuando hablamos de lo que es el astigmatismo, que la superficie corneal no es totalmente esférica, llamada vista cansada, es una imperfección de la vista que consiste en la disminución de la capacidad de enfoque de un objeto, que es un error de fracción ocular que hace que la imagen visual del plano quede enfocado en una distancia diferente de la que corresponde. Hay dificultad para ver nítidamente los objetos que se encuentran cercanos, por lo cual el ojo, para poder observar claramente los objetos próximos, hace una modificación en la forma del cristalino por los músculos ciliares. La presbicia se debe a la incapacidad del cristalino para aumentar un poder de refracción y acomodar los objetos cercanos. Para compensar la presbicia en un solo ojo de hemétrope es necesario usar lentes de lectura. Cataratas, ¿no?, como patologías que te hacen perder la visión, ¿no? Es una opacidad de cristalino con la intensidad suficiente para reducir la visión, ¿ya?, las cataratas. La mayor parte de las cataratas se forman lentamente. No, una persona no nace con cataratas. Nosotros somos los que lo formamos. Antecedentes traumatismos oculares, factores, ¿no?: la uveitis, diabetes mellitus, la distrofia miotónica y la neurofibromatosis y el galactosemia no son factores que te predisponen a la pérdida de la visión. Por otro lado, constituye un efecto secundario de radioterapia, ¿no?, con glucocorticoides, y en este caso, de forma característica, tienen una localización subcapsular superior. Entonces, vamos viendo que las patologías también, si no se trata a tiempo, a la final les hace mucho, mucho mal a nuestro cuerpo. Así que, a grosso modo, estamos viendo lo que es la ceguera, ¿no? La ceguera. ¿Cuáles son las causas? La pérdida de visión tiene muchas causas, ¿no? Algunas principales de las tantas que hay, ¿no? Accidente o lesión a la superficie del ojo, quemaduras, químicos, lesiones, etc. Diabetes, glaucoma y degeneración macular. Estas son las patologías que uno puede padecer con el paso de los tiempos si uno no toma pues la adecuada medida y poder combatir la enfermedad. Con catarata la visión puede estar nublada o borrosa y la luz brillante puede causar resplandor. Cuando uno tiene diabetes, la visión puede ser borrosa, ¿ya? También es muy importante el saber esto. Puede haber sombras o áreas de visión faltantes. Con glaucoma puede hacer estrechamiento concéntrico de campo visual y áreas de visión faltantes. También está que con la degeneración macular la visión lateral es normal, pero la visión central se pierde lentamente. Así que a cuidar los ojos porque es muy importante para nuestra vida cotidiana. Imagínate tú que tienes visión y de un momento a otro te vuelves ciego. También hay obstrucción de vasos sanguíneos de la retina. Complicación en nacimiento prematuro, ¿no? Fibroplasia retrolenticular, etc. Complicaciones de cirugía de los ojos. Te han hecho cirugía, pero no ha salido bien y dice el médico, no sé, para eso he firmado, ¿no? Bueno, también ojo perezoso. Está la neuritis óptica, accidente cerebrovascular y retinitis pigmentaria. Tumores como retinoblastoma y glioma de los nervios ópticos. La ceguera total, que ya donde uno no percibe la luz, se debe a menudo a traumatismos o lesiones graves, no de ahora, de hace mucho. Desprendimiento completo de la retina. Esto sufren los boxeadores. Glaucoma en etapa final. Está la retinopatía diabética en la etapa final. Infección ocular interna grave y lo que es la oclusión vascular, falta de flujo de sangre en los ojos. Así que es muy importante, ¿no?, el evitar todas estas causas, proteger nuestros ojos, porque tiene una función muy grande en nuestra vida cotidiana. ¿Te imaginas tú sin ojos, o sea, sin visión? Por lo tanto, es muy importante el cuidado de nuestros ojos. Cuando una persona tiene visión baja, es posible que tenga problemas para conducir, leer o realizar pequeñas tareas. Usted puede hacer cambios en su hogar y rutina que le ayuden a mantenerse a salvo e independiente. Muchos servicios se proporcionan la capacitación y el apoyo que necesita para vivir de una manera independiente. Así que cuando ves que hay visión borrosa, cuando ves que pues ya no es como antes tus ojos, ¿no?, entonces uno, caballero, hay que ir al especialista, puede hacer un buen chequeo y evitar la ceguera con los años. Si tú alimentas, cuidas, aceitas a tu ojo, difícil que uno se enferme. Difícil. El problema es eso, que no alimentamos nuestros ojos. En lo que es tratamiento, indicamos la clorofila 2 cucharas con desayuno, almuerzo y cena. En ayunas, extracto de lo que es zanahoria, beterraga, manzana y 2 cucharas de clorofila. También en estos casos hay que hacer deporte. En lo posible olvidarse los problemas, porque todo eso no afecta el aspecto del sistema nervioso. Entendiendo que el globo ocular es un órgano muy, muy fino en su composición, ¿ya? Y cualquier causa, ¿no?, que cause colesterol, triglicéridos, ácido úrico, creatinina, pues va a ser muy, muy problemático, ¿no? Por lo tanto, hay que alimentarse adecuadamente. Entonces, no se olviden, clorofila 2 cucharas con los alimentos. También se indica en este caso lo que es el Valerín y el Maxín, 10 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces cuidemos nuestros ojos. es una pieza, un órgano muy importante para la vida cotidiana y para nuestra salud. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Haremos una pequeña pausa y volvemos. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Nuestra naturaleza es llevar salud integral a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir, poniendo a su disposición nuestros profesionales médicos al servicio de su salud, quienes le ayudarán a detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad y empezar su tratamiento integral con terapias y productos 100% naturales, logrando restaurar la salud de toda la familia. Lo esperamos en horario corrido de lunes a sábado en nuestro local principal, Avenida César Canevaro, 498, altura 418 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. Achiotcal de Luz Alfa. Esencial en el tratamiento de la hipertrofia prostática. Aporta fitoquímicos, antioxidantes, vitaminas y minerales que previenen la degeneración y crecimiento exagerado de la próstata y en la protección frente al cáncer de próstata. Contribuye a una mejor eliminación de la orina cuando las vías urinarias están obstruidas por el aumento de la próstata o a causa de la inflamación por infección. Achiotcal de Luz Alfa apoya el tratamiento de las infecciones e inflamación de las vías urinarias. Si ya tienes 40 o 50 años, vive un estilo de vida más saludable y protege tu próstata de una manera sana y natural. Inicia una nueva etapa de tu vida con Achiotcal de Luz Alfa. Productos naturales Luz Alfa. Tunalín Luz Alfa es la alternativa para personas con insuficiencia renal, por lo que es llamado el dializador natural. Estimula la función renal. Si usted presenta hinchazón en los pies o piernas o tiene orina espumosa, tome Tunalín. Tunalín Luz Alfa. Productos naturales Luz Alfa. Alfa Probiótico de Luz Alfa. Alfa Probiótico de Luz Alfa es un producto nutracéutico y agente bioterapéutico. Los probióticos de Luz Alfa permiten fortalecer, restablecer e incrementar la flora intestinal en nuestro organismo. Alfa Probiótico de Luz Alfa, producto natural atomizado con contenido de Lactobacillus casei, Plantarum y Bulgaricus, Streptococcus faecalis y Bifidobacterium brevis, los cuales actúan restableciendo la flora intestinal perdida. Alfa Probiótico de Luz Alfa, indicado en el tratamiento de trastornos dispépticos, inflamaciones intestinales, síndrome de colon irritable, pérdida de la flora intestinal, intolerancia a la lactosa, mejorando la absorción de nutrientes, manteniendo las defensas naturales del organismo activas, fortaleciendo el sistema inmunitario. Ayuda a la regularización de evacuaciones, a disminuir el número de compuestos cancerígenos, inhibiendo la formación de tumores. Alfa Probiótico de Luz Alfa optimiza los procesos digestivos, especialmente la asimilación de proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Adquiera el Alfa Probiótico de Luz Alfa, producto natural de acción comprobada. Alfavit de Luz Alfa. Complemento nutricional nutracéutico de vitaminas, minerales, enzimas y antioxidantes. Contribuye en la recuperación del apetito, la anemia y la desnutrición. Alfavit de Luz Alfa. Fortalece la dieta si esta tiene carencia de nutrientes por mucho tiempo. Si tienes un trabajo o actividad física extenuante, Alfavit de Luz Alfa complementará esta gran demanda energética, nutricional y antioxidante que tú necesitas. Restablece la pérdida de nutrientes, el peso y la debilidad general en enfermedades crónicas debilitantes. Alfavit de Luz Alfa, complemento nutricional que sí funciona. Apiosan, extracto natural Luz Alfa, desintoxicante natural. Úselo como depurativo y desintoxicante al inicio de todo tratamiento, porque estimula la acción inmunitaria de los órganos depurativos. Estimula el apetito, utilizado para los problemas del hígado, hepatitis, cirrosis, insuficiencia hepática. Úselo en caso que presente amargor de boca, náuseas, mal aliento, caída del cabello y más. Apiosan es un producto natural Luz Alfa. AR Plus de Luz Alfa. Producto natural atomizado, fortificador de las articulaciones, buen acompañante en los tratamientos de los dolores reumáticos. Ayuda al organismo a disolver los depósitos de calcio y a eliminar el exceso de ácido úrico cuando este se acumula en los tejidos, como en la artritis reumatoide. Complemento eficaz en los tratamientos relacionados a problemas urinarios, inflamación de la vejiga, riñones y próstata. Mejora naturalmente la movilidad de las articulaciones y libérate de esos dolores reumáticos con AR Plus de Luz Alfa. AR Plus de Luz Alfa. Producto natural que sí funciona. Solo si tienes puedes dar la la paz no es un decreto, es una forma de vivir, un camino a seguir. La terapia de campos magnéticos pulsantes está diseñada para ayudar al cuerpo a regenerar las células y acelerar los procesos normales de recuperación. Los campos magnéticos producidos por la terapia biomagnética de campos pulsantes penetran simultáneamente a todas las células del cuerpo a nivel molecular, estimulando el metabolismo, aumentando la cantidad de oxígeno disponible en las células, mejorando el sistema nervioso, órganos y células, incrementando el intercambio iónico, acelerando el tránsito de la hemoglobina, disminuyendo los excesos de depósito de calcio y colesterol, activando la circulación sanguínea y linfática, proporcionando mayor oxígeno a las células de nuestro cuerpo, mejorando las paredes de venas y arterias, estimulando la secreción hormonal, además de regular las corrientes energéticas del organismo. La terapia de campos magnéticos pulsantes es una forma relativamente nueva y muy efectiva, particularmente en las enfermedades crónicas y degenerativas. Terapia biomagnética de campos pulsantes de Luz Alfa. Regulador de parásitos, virus y bacterias de Luz Alfa. La terapia generadora de frecuencias biológicas y armónicos superiores para destruir microorganismos patógenos como parásitos, virus y bacterias. ¿Sabía usted que los microorganismos patógenos como parásitos, virus y bacterias producen tóxicos como desechos en nuestro organismo, provocando un sinnúmero de enfermedades como debilitamiento del sistema inmunológico, parasitosis, crecimiento de tumores, destrucción de células infectadas, órganos y tejidos, problemas para conciliar el sueño, enfermedades degenerativas como el cáncer, alteraciones del sistema nervioso, cambios en el comportamiento, esquizofrenia, depresión, ira e irritabilidad? La terapia de electromedicina y reguladora de parásitos, virus y bacterias de Luz Alfa le ayudará a resolver estos y muchos problemas de salud. Revolucionario sistema de la electromedicina que le ayudará a incrementar la capacidad defensiva del organismo. Resistencia a las infecciones, destrucción de oncovirus que vuelven inmortales a las células cancerígenas. Terapia de regulación de parásitos, virus y bacterias de Luz Alfa, un nuevo concepto en medicina. Te esperamos en la avenida César Canevaro 498 en Lince, altura cuadra 18 de la avenida Arequipa. Centro de Medicina Natural Integrativa de Luz Alfa. Productos Naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Aló, buenas, ¿cómo está, doctor? De San Juan del Urgancho. Lidia Melo, soy su paciente. Me he sanado, estaba muy fuerte con el colesterol, triglicéridos. He tomado el Avotin, el Necol. También me he sanado la gastritis, que me ha recomendado extracto de zanahoria con papa y solanés, curvalit. Todo me he curado, doctor, los riñones también, el hígado, también tenía graso, me tomé Tapiosán con el Necor, todo, Avotin, todo he tomado, todo estoy bien, doctor. Marisa Quispe, chica Marcos, San Juan de Ruinas. Cuando mi hijo era pequeño, estaba en el programa de alergia y asma en el hospital del niño, y años tras años con inhaladores, corticoides, un montón de cosas, hasta que un día no llegué a Luz Alfa, y ya colió el Novalí y la sal de plátano, y mi hijo nunca más llegó a tomar ninguna pastilla ni inhaladores hasta el día del doctor. Cada vez que él se enferma, su propóleo. Y ese es mi testimonio, doctor, y dejé de darle tantas medicinas a mi hijo y estoy muy contenta. Y aparte también por otros testimonios más que he ido, donde usted de verdad que no solamente en la parte no de la medicina, también la parte espiritual, usted me ha ayudado muchísimo, y también los otros doctores. Estoy muy agradecida con su alfa. Rosa Ingel Hidalgo Flores, de San Juan del Urigancho. He tomado para los bronquios, he tomado por 3 meses Novalín, propóleo y savia de plátano, doctor. Eso es lo que me ha curado. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Muy bien, estimados amigos y amigas, vamos a continuar con la programación. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. No olvides las consultas en la avenida Canevaro, es todos los días, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y las terapias de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. Vamos a darle las direcciones de las distribuidoras de producto natural Luz Alfa en provincias. A todos los amigos de provincia, no se olviden, anoten sus direcciones, anoten los números telefónicos para que puedan llevarle inclusive a su propio domicilio por delivery. Tenemos entonces las direcciones de la distribuidora de producto natural Luz Alfa en provincias. Y atención los amigos de Trujillo. Estamos en la Esperanza Manzana B47, lote 37, segunda etapa, Manuel Arévalo. A dos cuadras de la espalda de la iglesia Betseida. Teléfono 529-632. O al 947-834-900. También estamos en calle Guatemala 359, urbanización Antonio Torres Araujo, espalda de la avenida 28 de Julio, teléfono 949-774-253. Y en el mercado Nazaret de la Esperanza, entrada por la puerta Los Cedros, puesto 49. Nos vamos a Arequipa. Estamos en avenida Jorge Chávez 105, cercado Centro Comercial Virgen de Guadalupe, tienda C2, abajo del Hospital Goyeneche. Teléfono 973-297-913. También en calle Cruz Verde 308, esquina con calle Consuelo. Teléfono 952-050-258. También en el mercado mayorista de frutas, Río Seco, están E11, distrito Cerro Colorado. Teléfono 950-721-923. Y en calle Consuelo 211, letra B, cercado, frente al Hotel Tierra Sur, 978. 958-121, es un número telefónico. Ica, nos vamos al departamento Ica, estamos en la urbanización Santa María, letra D, 245. Frente a Menorca, Ica, teléfono 942-416-245. Nos vamos a Gañete, estamos en Girón Bellavista, lote 10, Nuevo Imperial, teléfono 641-2630. En Cajamarca y Chiclayo estamos delivery con el señor Gregorio al número 926-207-540. Nos vamos a Huaraz, estamos en Girón Pomabamba 307, Distrito Independencia, Huaraz, teléfono 957-975-802. Nos vamos al departamento de Cusco. Estamos en la provincia de Espinar, calle Tarapacá con Girón El Sol, Centro Comercial El Carmen. Están 9 a una cuadra antes de llegar al mercado central de Yauri, Espinar. Teléfono 925-083-696. Nos vamos a Juliaca. En Juliaca estamos delivery al 980-10-10-18 o al 963-901-809 con el señor José García. También estamos en Girón Víctor Velázquez, 370, Juliaca, la tercera cuadra del mercado Santa Bárbara. Nos vamos a Pisco. Estamos en el distrito Túpac Amaru de Villa, Girón Huaynacápac, Manzana 48, lote 26, a dos cuadras de la comisaría. Teléfono 956-650-0000. 9.25. Huancayo, estamos en el mercado Raez Patiño, puesto 753, pabellón 7, entre Prolongación Ica y Girón Huancas. Esto es en el cercado. Teléfono 961-627-324. Nos vamos a Huancavelica. Estamos en Avenida Sebastián Barranca, 255, cercado, frente al Auditorio Manchego Muñoz. Teléfono 943-009-001. Nos vamos a Piura. En Piura estamos en la urbanización Ignacio Merino, manzana K13, segunda etapa. Teléfono 968-937-214. También estamos en Avenida Sullana Norte, frente al paradero Los Ejidos, Centro Comercial Frutas Plaza. Puesto 155, teléfono 951-670-115. También en calle Las Gardenias, Mercado Modelo, tienda 27, cerca a Caja Piura. En Sullana estamos en Juan José Farfán, 304 Sullana. Tacna, nos vamos al departamento de Tacna, Avenida Leguía, 30886, Centro Comercial El Trébol. Interior, puesto 59, a media cuadra, más arriba del óvalo Tupac Amaru. Teléfono 972-808-188. Y en Junta Vecinal Miguel Grau, calle Sinchirroca, 453, frente a Plaza Grau. Teléfono 983-920-891. Muy bien, a todos los amigos y amigas de los distintos departamentos del Perú, ya saben dónde adquirir su producto natural Usalfa más cercano a su domicilio. Y no olvide, cuando usted compra, adquiera o pida un producto natural Usalfa, exija que sea del laboratorio Usalfa. A continuación entramos a las llamadas 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Pueden hacer sus llamadas 471-1898-681-1152. Buenas. Aló. Aló, sí, buenas tardes. Bienvenida, su consulta. Sí, dígame, el extracto ese que dice para la vista es la manzana, la zanahoria. ¿Para el extracto? Sí. Es zanahoria medio vaso, beterraga 2 cucharas, manzana 2 cucharas y clorofila 2 cucharas. Pero yo soy diabética. Ya, la manzana más diluye entonces, unas 3 cucharas nada más. ¿De manzana? Manzana, el de delicia, el de comer, no el verde. Ah, ya, ya. Eso le va a ir bastante, y la clorofila, ¿no?, que es infaltable. Así. Continuamos ya con las llamadas, 471-1898-681-1152. Para su diabetes, el compuesto 31, una cucharita después de cada comida, muy buenísimo. En ayunas, cómase un yacón, ¿no?, para que el páncreas produzca insulina. Compuesto 31, una cucharita después de las comidas. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Pueden hacer sus llamadas, estamos aquí para Orientales, 471-1898-681-1152. Así es que hay que cuidar nuestros ojos, porque cuando se dañan, pues ya la cosa es muy complicada. Ya, alguna de las causas donde uno corre el riesgo de perder la visión es la diabetes, ¿no? Así que los que tienen diabetes, mejor es curar esa diabetes, especialmente la emotiva, la tipo 2, eso se cura, la hereditaria no, pues es estilo de vida. Pero el tipo 2 que apareció a los 40, 50, 60 años no es diabético, pues esa persona no es diabética. Simple y llanamente tiene hiperglucemia, o sea, bastante azúcar elevado y punto, ¿no? Lo que se tiene que hacer es activar al páncreas, alimentar al páncreas, nutrir al páncreas, curar el páncreas, no la diabetes. Porque una vez que el páncreas se cura, se restablezca, empieza a producir insulina, adiós supuesto diabetes. Así de simple, ¿no? Entonces, cuando hay diabetes, pues hay problemas de la mácula, hay problemas de que aparezca glaucoma y muchos males a los ojos, ¿no? Estamos hablando de pérdida de la visión. El otro es el glaucoma, glaucoma. Eso normalmente sucede cuando el líquido que circula, ¿no?, en nuestros ojos, pues es tan espeso, tan lleno de colesterol, de triglicéridos, de tantas toxinas que impide la buena circulación, y aparece la presión ocular, ¿no?, la hipertensión ocular, y eso te va a originar glaucoma. Así que la alimentación es muy importante, ¿no? Y el otro, que es la degeneración macular, ¿no? Entendiendo que este punto de la retina es la mácula, es muy sensible, muy delicado. Cuando esto se daña, pues aparece igual la ceguera, ¿no? Claro, no es repentino, sino es poco a poco. Hay que alimentar los ojos, hay que alimentar la retina en especial, ¿no?, donde hay cantidad de organelas muy, muy finos, muy especializados, muy sensibles. Para ello tenemos la luteína y la exantina. En este caso tenemos en el SPGOI, ¿no?, el SPGOI muy rico en estos elementos, y la clorofila, ¿no?, el que estamos indicando. Con ello tenemos para prevenir justamente la ceguera en nuestros ojos. Ya cuando hablamos de catarata, carnosidad, nubosidad, eso ya es causa de tanta chatarra que el hombre ha metido a su cuerpo, que pues toda esa chatarra se ha ido acumulando en las venas, arterias tan finitas que tenemos en el ojo, ¿no?, en esa capa externa, ¿no?, se ha ido endureciendo. Entonces aparecen los males, pues. Por lo tanto, ahí requiere mucho la alimentación. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Haremos una pequeña pausa. Volvemos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Nuestra naturaleza es llevar salud integral a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir, poniendo a su disposición nuestros profesionales médicos al servicio de su salud, quienes le ayudarán a detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad y empezar su tratamiento integral con terapias y productos 100% naturales, logrando restaurar la salud de toda la familia. Lo esperamos en horario corrido de lunes a sábado en nuestro local principal, Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. Productos naturales Luz Alfa. Roni, en extracto natural Luz Alfa. La fruta milagrosa que revitaliza el organismo, previene todo tipo de cánceres y tumores, aumenta la energía corporal, mejora el sistema inmunológico. Además, disminuye los síntomas de enfermedades degenerativas. Adquiera su Noni Luz Alfa en extracto natural o en cápsulas. Llámenos a nuestra central telefónica 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. Noni es un producto natural Luz Alfa. Productos naturales Luz Alfa. Propóleo, extracto natural Luz Alfa. Antibiótico natural antiinflamatorio, expectorante, antibacterial, antiviral, refuerza el sistema inmunológico, indicado en las infecciones a las vías respiratorias, amigdalitis, sinusitis y faringitis. Obtenga su propóleo Luz Alfa. Llámenos a nuestra central telefónica 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. Propóleo es un producto natural Luz Alfa. Can de Luz Alfa. Producto natural micelizado, rico en nutrientes y sustancias nutracéuticas pro-oncológicas de acción comprobada. De actividad antitumoral efectiva para el tratamiento del cáncer en todas sus formas. Ayuda a las defensas a eliminar células neoplásicas en forma selectiva y frenar su proliferación. Asimismo, corrige la apoptosis celular gracias a sus componentes fitoquímicos de gran capacidad antioxidante como las acetogeninas, antocianinas, ésteres de forbol, flavonoides, polifenoles, alcaloides, bufadienólides, entre otros. Favorece el tratamiento del dolor, inflamación y daños severos en las inflamaciones crónicas autoinmunes como la artritis reumatoide, lupus eritematoso, esclerodermia, vitiligo y otros trastornos autoinmunes. Sican de Luz Alfa, el mejor acompañante en los tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Sican de Luz Alfa actúa de forma selectiva, ya que elimina únicamente las células cancerosas sin dañar las células sanas. Sican contiene una serie de sustancias anticancerígenas estudiadas y comprobadas en los mejores centros de investigación oncológicos del mundo. Y gracias a sus componentes nutracéuticos de función antioxidante, ayudan a prevenir el daño que originan los radicales libres sobre las células y el ADN. SICAN de Luz Alfa, un producto de acción comprobada. Solanés de Luz Alfa. Cuida la mucosa estomacal y el duodeno, previniendo la formación de úlceras. Útil para tratar la digestión lenta y pesada. Sus elementos fitoquímicos ayudan a relajar a la persona y regular el movimiento acelerado o lento de los intestinos cuando se padece de estrés, colon irritable, cólicos abdominales, megacolon, diarreas e intolerancia a los alimentos. Útil en el tratamiento de meteorismo intestinal, cólico por gases, indigestión e hinchazón de barriga. Obtén una digestión más equilibrada sin gases ni acidez a través de Solanés de Luz Alfa. SP Goy de Luz Alfa fortalece el corazón, equilibra la presión arterial, evita problemas cardíacos, protege el hígado y los riñones, eliminando toxinas del organismo. Ayuda a recuperar la memoria y desarrolla el crecimiento muscular. Regula los niveles de colesterol. En mujeres, evita los problemas asociados a la menopausia y menstruación. Mientras que en hombres, previene las enfermedades de la próstata, actuando frente a la impotencia. SP GOI. Además, normaliza los niveles de azúcar en la sangre. SP GOI, elemento clave con beneficios para la salud. SP GOI, de Luz Alfa, es un producto de acción comprobada. El 90% de las enfermedades se pueden atribuir a un exceso de metales pesados, sustancias patógenas, así como a una deficiencia de oligoelementos y minerales. Regenium Plus de Luz Alfa es una alternativa natural que usted esperaba. Regenium Plus de Luz Alfa atrapa y elimina metales pesados nocivos, tales como el plomo, el cadmio, mercurio, entre otros. Otros metales que están relacionados con ciertos tipos de cáncer y enfermedades diversas. Funciona como antioxidante, atrapa, desactiva y elimina los radicales libres. Ayuda a equilibrar el pH en nuestro cuerpo. Reduce los efectos secundarios de la radiación y la quimioterapia, aumentando los niveles de antioxidantes del cuerpo. Estabiliza el sistema inmunológico. Detiene las diarreas agudas y crónicas en casos de colon irritable. Regenium Plus de Luz Alfa tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Reduce los síntomas de las alergias. Mejora la capacidad de nuestro cuerpo para absorber vitaminas y minerales. Regenium Plus de Luz Alfa, un producto natural que sí funciona. Compuesto 1 de Luz Alfa estimula los mecanismos naturales de eliminación de nuestro organismo para remover y retirar las toxinas. Antihistamínico y desalergizante natural. Elimina residuos tóxicos mediante la activación de los órganos emuntorios de eliminación, como el hígado, intestinos, riñones, piel y pulmón. Al eliminar las toxinas, se consigue una mejoría proporcionando mayor bienestar emocional, mejores condiciones físicas, con la desaparición de problemas de la piel, alivia el padecimiento de muchas enfermedades, potente purificador de la sangre, favorece la eliminación de la urea y disminución del colesterol en la sangre, combate las impurezas de la sangre, las erupciones en la piel, el reumatismo y demás perturbaciones causadas por acumulación de toxinas en la sangre. Compuesto 1 de Luz Alfa. Es un producto natural que sí funciona. Me despierto ante la vida como el niño que camina. Voy haciendo fuerte el corazón en cada intento. Se levantan las banderas, algo nuevo nos espera. Quedan tantas cosas bellas que alcanzar. No te me caigas hoy, cógeme fuerte y seguiré contigo. Ese grito de amor, ese grito La terapia de campos magnéticos pulsantes está diseñada para ayudar al cuerpo a regenerar las células y acelerar los procesos normales de recuperación. Los campos magnéticos producidos por la terapia biomagnética de campos pulsantes penetran simultáneamente a todas las células del cuerpo a nivel molecular, estimulando el metabolismo, aumentando la cantidad de oxígeno disponible en las células, mejorando el sistema nervioso, órganos y células, incrementando el intercambio iónico, acelerando el tránsito de la hemoglobina, disminuyendo los excesos de depósito de calcio y colesterol, activando la circulación sanguínea y linfática, proporcionando mayor oxígeno a las células de nuestro cuerpo, mejorando las paredes de venas y arterias, estimulando la secreción hormonal, además de regular las corrientes energéticas del organismo. La terapia de campos magnéticos pulsantes es una forma relativamente nueva y muy efectiva, particularmente en las enfermedades crónicas y degenerativas. Terapia biomagnética de campos pulsantes de Luz Alfa. Liberación de emociones atrapadas de Luz Alfa. ¿Sabía usted que las emociones son impulsos de energía que nos llevan a reaccionar y actuar de manera positiva o negativa? Y que nuestra salud física y mental dependerá de cómo nos relacionemos con ellas y nuestro entorno. Deshacerse de las emociones atrapadas negativas nos ayudará a vencer obstáculos del pasado y a renovarnos y relacionarnos mejor con nosotros mismos y con los demás. A sentirnos más seguros, motivados y crear nuevas relaciones positivas con los que nos rodean. Las emociones cumplen múltiples funciones en nuestra vida. Si son positivas, nos permitirán sentirnos alegres, en plenitud, gozo, paz, seguridad, confianza, amor, ganas de vivir, y si son negativas, producir profundos efectos fisiológicos de órganos, glándulas y tejidos de nuestro cuerpo como angustia, depresión, cólera, aflicción, miedo, temor, rabia, baja autoestima y por lo tanto afectar nuestra salud, como dañar el hígado, pulmones, riñones, corazón, intestinos, falta de vitalidad, debilitamiento de nuestro sistema inmunológico. Con la terapia de liberación de emociones atrapadas de Luz Alfa, usted volverá a sonreírle a la vida, a restaurar su salud física y emocional, a mejorar sus relaciones con los demás, a sentir seguridad y confianza consigo mismo. Esto y mucho más con la terapia de liberación de emociones atrapadas de Luz Alfa. Libérese ahora mismo. Lo esperamos en la avenida César Canevaro, 498 Lince, altura cuadra 18 de la avenida Arequipa, Centro de Medicina Natural Integrativa de Luz Alfa. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Estimados amigos y amigas, continuamos con la programación. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. No olvide usted las consultas en la avenida Canevaro todos los días. de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Las terapias, desintoxicación iónica celular, terapia de biomagnetismo y lo que es el examen cuántico resonancia magnética, todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Lo que es el lavado hidrocolónico con agua sonizada, lunes, miércoles, viernes y sábado. También no se olviden las paltas y los 100% biológicos y los panetones integrales también pueden adquirirlo aquí en la avenida Canevaro 498 en Lice. Estamos a la altura de la cuadra 18 de la avenida Arenales. Cuadra 18 avenida Arenales. El cruce es la avenida Canevaro. Busque la cuadra 498 en el distrito de Lince. A continuación entramos a las llamadas. 471-1898, 681-1152. Pueden hacer sus consultas, estamos aquí para orientarles. Para cuidar nuestros ojos no se olviden bastante vitamina, especialmente la vitamina A, que se encuentra en la clorofila de luz alfa y se consume 2 cucharas con los alimentos. También el SP-GOI, muy rico en vitamina A, SP-GOI 2 cápsulas con los alimentos. Entonces, el dato es alimentar a nuestros ojos, nutrir a nuestros ojos para que puedan estar en buenas condiciones. También hay que limpiar a nuestros ojos, porque las venas, arterias, arteriolas, sistema linfático, sistema intersticial que tiene el ojo y como cualquier otro órgano, necesitan estar depurados, necesitan estar limpios. Y para ello no hay nada mejor que un día de ayuno. Y te ayuda a nivel ocular como a nivel general. 471-1898, 681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. También otra forma de pérdida de visión son las cataratas. Catarata, la visión puede estar nublado, borrosa y la luz brillante puede causar resplandor. También la diabetes, la visión puede ser borrosa, ¿no? Puede haber sombras o áreas de visión faltante, dificultad para ver en la noche. Glaucoma, puede haber estrechamiento concéntrico del campo visual y áreas de la visión faltantes, ¿no? Y en la degeneración macular la visión lateral es normal, pero la visión central se pierde lentamente. También en caso de obstrucción de los vasos sanguíneos en la retina. ¿Y por qué se obstruye ese vaso en la retina? El tipo de alimento que ingieres todos los días. Porque todo lo que comes va a ir a la sangre en primer lugar. Así no lo quieras, pero va a ir a la sangre. Y esa sangre tóxica, lleno de grasa, colesterol, va a circular también por la retina. Es ahí donde lo va a ir obstruyendo. Y puede aparecer la obstrucción de los vasos sanguíneos en la retina. También hay cierta complicación en nacimiento, ¿no? En los prematuros. Complicaciones de cirugía de los ojos. O sea, que te has operado, ha quedado mal, etc., ¿no? También está el ojo perezoso. Tenemos llamada, buenas. ¿Aló? ¿Aló? Buenas. Aló. Aló. Aló. Bienvenido, su consulta. Aló. Aló, buenas, puede hacer su consulta. Aló, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, quisiera saber para qué sirve el Yacón. Muy bien. Y me han dicho que es bueno para diabetes, pero ¿cómo se puede comer? Ya. ¿Me puede explicar, doctor? Muy bien, anote, por favor. Hay dos tipos de diabetes. El tipo 1, que es el hereditario, ahí no nos metemos porque ese páncreas no funciona. Ese páncreas no produce insulina y si produce será un 8 o 10% que no abastece. Por lo tanto, ese es el hereditario, que se hereda de padres, abuelos, hijos, nietos, tataranietos, etc. Se hereda. ¿Ya? Ahí no hay vuelta que darlo, sino solamente dar estilo de vida. En cambio, en el de tipo 2, donde aparece a los 30, 35, 40, 50 o 60 años, aparece esa edad, diabetes tipo 2, eso sí se puede curar. Porque lo que se recomienda es el Yacón en ayunas, ¿no? Lo que usted está viendo, Yacón en ayunas todos los días. En el almuerzo, 5 cucharas de chocho con tu ensalada. ¿Ya? Y el compuesto 31. Compuesto 31, una cucharita con desayuno, almuerzo y cena. ¿Ya? Y el compuesto 31 para bajar el azúcar. Entonces, el problema, como le digo, no es la diabetes, sino activar al páncreas. El compuesto 31, el Yacón, el chocho hace que el páncreas se nutra, se alimente. Y con el paso de los meses, medio año, un año de tratamiento, pues el páncreas se recupera, produce insulina, adiós diabetes tipo 2. Entonces es muy importante el hacer cambios radicales en lo que es la alimentación, etcétera, ¿no? Así que eso sería la indicación para usted, estimado amigo. Y no se olvide el compuesto 31 para bajar el azúcar. Y tu alimentación, come bien, pero nada de harinas, nada de grasas ni frituras. Continuamos, 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. 471-1898-681-1152. No olvide las consultas en la avenida Canevaro, es todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. 471-1898-681-1152. No olvide las consultas en la avenida Carnevaro, es todos los días, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde, a 6 de la tarde. Tenemos llamada, buenas. Aló. Aló. Aló. Bienvenida a su consulta. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Su consulta. Doctor, yo tengo osteoporosis. Y doctores me han sacado ya la análisis o centimetría ósea. Ya. Y tengo porque yo siento dolor en mi brazo, los dos brazos y también las rodillas y los dedos de los pies. Ya. Y la cintura también. Ya, pero estás en tratamiento, ¿no? Sí, el doctor me ha dado ampollas, dice que es vitamina y me ha recetado, estoy tomando también ampollas, estoy tomando. Ya. Muy bien, anote la indicación. Ya, doctor. Doctor, también yo quisiera saber de ¿cómo se llama? Osteoporosis,

¿Sabías que la muerte comienza por el colon? Cuando el colon se limpia y funciona apropiadamente, todo el cuerpo funciona en armonía. La libre circulación de la sangre y la energía vital son los más importantes factores de la salud. Una falta de limpieza intestinal puede ser el origen de muchas enfermedades. Por eso y por muchas otras razones más, acuda a sus terapias hidrocolónicas en el Centro de Medicina Integral Luz Alfa, Avenida César Canevaro, 498 en Lince. Los resultados serán impresionantes. Hidroterapia colónica. La terapia de campos magnéticos pulsantes está diseñada para ayudar al cuerpo a regenerar las células y acelerar los procesos normales de recuperación. Los campos magnéticos producidos por la terapia biomagnética de campos pulsantes penetran simultáneamente a todas las células del cuerpo a nivel molecular, estimulando al metabolismo, aumentando la cantidad de oxígeno disponible en las células, mejorando el sistema nervioso, órganos y células, incrementando el intercambio iónico, acelerando el tránsito de la hemoglobina, disminuyendo los excesos de depósito de calcio y colesterol, activando la circulación sanguínea y linfática, proporcionando mayor oxígeno a las células de nuestro cuerpo, mejorando las paredes de venas y arterias, estimulando la secreción hormonal, además de regular las corrientes energéticas del organismo. La terapia de campos magnéticos pulsantes es una forma relativamente nueva y muy efectiva, particularmente en las enfermedades crónicas y degenerativas. Terapia biomagnética de campos pulsantes de Luz Alfa. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Bien, amigos y amigas, vamos a continuar con la programación. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. No olvide las consultas, Avenida Canevaro 498 en Lince, todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Vamos a la continuación, las direcciones de la distribuidora de productos Natural Luz Alfa en Lima y en el Callao. Atención, el Callao, estamos frente al Mercado Márquez, Girón Simón Bolívar, Manzana 72, Lote 7, Carretera Vintanilla, kilómetro 15, teléfono 586-1236. Nos vamos a Comas, estamos en la avenida Túpac Amaru, 1068, frente al Banco de Crédito. Teléfono 695-3552. Caraballo, Avenida Túpac Amaru, kilómetro 22.5, Manzana J, lote 14, segunda etapa. Agrupación Puquio, y bajar en paradero San Antonio. También estamos en Girón Francisco Guambo, Manzana Y, lote 13, Tungazuca. Teléfono 913-044-0000. 7:48. Nos vamos a Chorrillos, estamos en Avenida Guaylas 573 frente al municipio de Chorrillos. Restaurante vegetariano Dos Girasoles. Teléfono 993-709-509. Los Olivos. Delivery al 974-015-860. Nos vamos al distrito de Puente Piedra. Estamos en Avenida Buenos Aires 320, costado de la comisaría. Teléfono 973-317-606. Nos vamos a San Juan del Lurigancho. Estamos en la manzana H10, lote 23, José Carlos Mariátegui, altura Paradero 6, Avenida Vice, frente al Centro de Salud Carlos Mariátegui. También estamos en la Avenida José Carlos Mariátegui, 4698, tienda 10, del Mercado La Unión, altura de la estación Bayóvar. También estamos en el Mercado Mariscal Cáceres, puesto 8, a dos cuadras del Paradero 5, entre Avenida Vice y Mariscal Cáceres. También estamos en la Avenida 13 de Enero, 2390, Urbanización San Carlos, altura del Óvalo San Carlos con Jorge Basadre. Teléfono 934-184-491. También estamos en Girón Capilluni, 3689, Urbanización Los Pinos, Avenida Vice, Paradero Banchero, costado de E-Salud. También estamos en la Avenida Las Flores, 1177, entre Paradero 8 de Las Flores y Los Jardines. Teléfono 931-045-986. También estamos en Avenida Los Postes Oeste, 196, Urbanización San Hilarión, primera etapa, a dos cuadras de la estación Los Postes. Teléfono 980-046-273. También estamos en la manzana B19, lote 17, Mariscal Cáceres, a media cuadra del mercado Primero de Septiembre, altura de estación Bayóvar. También estamos en Avenida Próceres de la Independencia, 3344 letra A, altura Paradero 8, Canto Rey, frente al segundo metro. También estamos en Avenida Canto Grande, 3686, altura del Paradero 10 de Avenida Canto Grande. También estamos en Avenida Próceres de la Independencia, 1555, altura metro, costado Colegio Pitágoras. Teléfono 376-6409. Nos vamos a San Juan de Miraflores. Estamos en Girón Julio Bellido, 1198, cruce con Avenida Iglesias, a una cuadra del Hospital María Auxiliadora. También estamos en la Cooperativa América, manzana A, lote 29, Panamericana Sur 15 y medio, Paradero Las Américas. Teléfono 997-675-308. Y en la Avenida San Juan 935, letra A, altura Luz del Sur. Nos vamos al distrito de San Martín de Porres. Estamos en la Avenida Perú 1345, frente al Banco de la Nación. Teléfono 571-5535. Nos vamos también al distrito de San Miguel. Estamos en Avenida Alejandro Bertelo, cuadra 8, Mercado Primero de Mayo, puesto 24. Nos vamos a Surquillo. En Surquillo estamos en Avenida Angamos Este, 880, letra B, a una cuadra del Hospital de la Solidaridad. Teléfono 992-510-570. Nos vamos al distrito de Villa María del Triunfo. Estamos en Avenida Latinoamericana 657, San Gabriel, a una cuadra del Colegio Arguedas, altura del estadio. Teléfono 933-713-890. También estamos en el Mercado Micaela, patio central, stand 3, primer nivel, cafetín vegetariano, frente a Pesquero. Teléfono 934-953-816. Nos vamos a Vitarte, estamos en Avenida Nicolás Ayllón, frente al ex grifo Tokio, manzana A, lote 24, urbanización Villa Vitarte. Teléfono 910-711-184. También en Girón Industrial 318, a una cuadra de la RENIEC de Vitarte. Teléfono 985-854-777. Nos vamos a Villa El Salvador. Estamos en el sector 3, grupo 13, manzana P, lote 8, frente a la comisaría de Vallejos, segundo piso. Delivery al 960-727-140 con la señora María Serna. También estamos en Avenida Central 1747, cerca al Mercado Cuaves. Teléfono 945-025-092. Restaurante vegetariano Ayin Hampi. También estamos en el Centro Comercial Vía Sur, tienda F43, por la Municipalidad y el Seguro de Villa El Salvador. Teléfono 916-927-468. También estamos en el Sector 3, Grupo 4, manzana M, lote 24, entre Avenida Juan Velasco y Central. Teléfono 921-231-398. Nos vamos a Santa Anita. Estamos en Los Jilgueros 158, urbanización Santa Anita, segunda etapa, a media cuadra del Centro Médico Mayo. Teléfono 999-421-677. Y en el Óvalo Santa Anita, calle Los Flamengos, 137, Galería Boulevard, puesto número 1. Nos vamos a Lurín. Estamos en la Panamericana Sur, kilómetro 36, urbanización Las Virreinas, manzana E, lote 8, frente al Mercado Virgen de las Mercedes. Muy bien, a todos los amigos y amigas de los distintos distritos de Lima y el Callao, ya saben dónde adquirir su producto natural Usalfa más cercano a su domicilio. Y no olvide, cuando usted compra, adquiera o pida un producto natural Usalfa, exija que sea de Laboratorios Luz Alfa. Continuamos ahora con las llamadas 471-1898-681-1152. 471-1898-681-1152. Pueden hacer sus consultas. Estamos aquí para orientarles. Buenas. Aló. Aló. Bienvenida a su consulta.

Esto se brinda los lunes, miércoles, viernes y sábados. Así que serán todos bienvenidos. Tenemos llamada, buenas. Aló, doctor. Bienvenido, su consulta. Aló. Bienvenido, su consulta. Aló. Sí, puede hacer su consulta. Ya, doctor. Buenas tardes. Mire, mi papá tiene 73 años, ¿no? Aparte que tiene su bronquiectasis, le ha agarrado tos y tiene reflujo, mucho eructa, y anteriormente tenía gastritis, ¿no? Y ahora mucho, siente reflujo, mucho reflujo, y siente un poco quemazón en el pecho, ¿no? Que le quema la garganta un poco, y eso no sé cómo se puede tratar, ¿no? Así naturalmente, ¿no? Y qué alimentos no darle, prohibirle, ¿no? Para que no le agarre ese reflujo. No. Y aparte de eso, doctor, ese reflujo también puede ser causa que le dé tos. Cada vez que se agache así, le da tos, porque el pecho se presiona, no sé, ¿no? Por el reflujo, todo eso. Anote la indicación, escúchenos por la radio. Para ese reflujo vas a darle el extracto de zanahoria, medio vaso, anote bien, zanahoria, medio vaso y sábila, 3 cucharas. Extracto de sábila, 3 cucharas. A ese preparado le agrega solanés, 2 cucharas, que es para los gases, y el curumavit, 1 cucharita, que es para el reflujo. Repito, medio vaso de zanahoria, 3 cucharas de extracto de sábila, 2 cucharas de solanés y 1 cucharita de curumavit. Todo lo mezclas y eso lo va a tomar 1 hora antes de desayuno, almuerzo y cena. Eso es para la gastritis, para el reflujo, la acidez que tiene. Es cierto, de tanto reflujo todo el esófago está irritado. Y eso, pues, cualquier movimiento, respiración, algo le va a causar tos. Y aparte, como me dice que tiene bronquiectasia, peor se le complica. Para los bronquios, para la tos, va a darle nogalín, 2 cucharas. Nogalín, 2 cucharas. Savia de plátano, 2 cucharas. Jugo de yantén, de las hojas de yantén se que saca jugo, 1 cuchara. Y propóleo, 1 cucharita. Todo lo mezclas y le das en 1/4 de vaso de extracto de zanahoria. Poca, 1/4 de vaso de zanahoria en extracto, ahí le echas nogalín, 2 cucharas, savia de plátano, 2 cucharas, jugo de yantén, 1 cuchara, y propóleo, 1 cucharita. Esto le das cada 4 horas. Cada 4 horas. Esto le va a ayudar a mejorar en lo que es la tos, la flema y todo ello. En cuanto a su alimento, desayuno, dale su crema de verduras. Todo tipo de verduras con quinoa, lo licúas. Ese es su desayuno. Y le hace su segundo un oyuco, un locro, un guiso de calabaza. En otras palabras, desayuno es comida. Olvídate de soya, leche, cuáquer, pan. Almuerzo, igual su sopita y su ensalada. Y su segundo quinoa, oyuco, puré, locro, calabaza, tarwi y chocho. Cualquiera de ellos. Con un choclito tierno, no arroz. Y en la cena solamente fruta, un melón en cuadritos, pepino, la fruta, 2-3 pepinos, melocotón. Cualquiera de esas frutas, buena cantidad, esa es su cena. El agua que va a tomar es tomillo, culén y incamuña. Tomillo, culén y incamuña. Un tallito de cada una en 1 litro de infusión, ese es para el estómago, muy bueno. Eso sería su indicación, esperemos que se mejore. Continuamos con las llamadas, 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. El mal, la enfermedad que estamos tratando, que es la ceguera, ¿no? Causas de la ceguera, cómo prevenir. El dato de los ojos es que durante los años de una persona que tiene de vida no alimentan a sus ojos. Por lo tanto, esa visión se va a deteriorar. por la mala alimentación y por falta de alimentación para los ojos. Si los ojos tienen su tipo de alimento. La uvia, el cristalino, el nervio óptico, todo tiene su tipo de alimento y los seres humanos no comemos. Por lo tanto, ese ojo con los años va a perder visión. Para evitar ello, pues se recomiendan, ¿no?, los productos naturales de luz. Muy bien, nosotros llegando a la parte final de la programación, queremos decirle que hoy hemos hablado acerca de la prevención o tratamiento de las cegueras, ¿no? Lo mejor es prevenir. Por lo tanto, clorofila 2 cucharas antes de los alimentos, levadura y ese pegoy, 2 cápsulas cada uno, con los alimentos. En ayunas hay que tomar el extracto de zanahoria, beterraga, manzana y clorofila todos los días en ayunas. Repito, el secreto es alimentar bien a nuestros ojos para que siga trabajando sin problema. Y el AR Plus y el Tunalin para una limpieza, ¿no?, en lo que es circulación, limpieza de venas y arterias de nuestro cuerpo. Y articulaciones, por cierto. 2 cucharas, 2 cápsulas, 1 hora antes de cada comida. A nombre de Producto Natural Luz Alfa, producto natural que sí funciona, y quien les habla, Dionisio Alvarado, le decimos infinitas gracias. Será hasta la próxima. Productos Naturales Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de medicina natural Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de medicina natural Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora. Estás escuchando